Buenas tardes, queridos radioescuchas. Esta es una emisión más de su estación favorita, Radio Futura. Información a tiempo y segura. El día de hoy tenemos un programa netamente educativo, en donde el tema central serán los valores en la actualidad, ya que estos, nuestros jóvenes, no los conocen. ¿Será porque se están perdiendo o simplemente los estamos dejando de aplicar y nuevamente los estamos retomando? Si tomamos en cuenta que la Secretaría de Educación Pública desde el año 1990-2000 creó una nueva asignatura denominada Formación Cívica y Ética, en los que resalta los valores que deben de tener todo joven, porque en la actualidad, si tomamos en cuenta, muchos de ellos no los aplican y por eso tienen esa forma de vida en la actualidad. Para la realización de este programa contamos con los especialistas: la licenciada Severiana Barrera Soto, la licenciada Mayra Peña Rodríguez, la licenciada Emilia del Carmen Peña Rodríguez, el licenciado Andy Martínez Martínez y un servidor, el licenciado Salvador Carrillo López, trabajadores de la educación en la Escuela Telesecundaria de la ciudad de Nigromante, Veracruz. Siguiendo con la transmisión, queda ante nosotros el licenciado Andy Martínez Martínez, quien nos dará una reflexión acerca de los valores. Hola, soy yo, Andy, tu profesor del arte de hablar para convencer. En esta ocasión hablaremos de los valores que se relacionan con formación cívica y ética. Hoy, ¿ya sabes pedir las cosas correctamente? ¿Llamar la atención a las personas distraídas? ¿Ser valiente es reconocer tus errores? ¿Para las personas con las que tienes algún problema, establezcas algún diálogo y llegues a un acuerdo a fin de solucionarlo? ¿Defender a inocentes, reconocer a alguien o acompañar a algún amigo escuchándolo y ayudar a que encuentre solución a todo lo que siente como aflicción y problema? ¿Cómo es posible que después de esta clase no vuelvas a verme ni a escucharme? Quiero hacerte algunas reflexiones y sugerencias que ojalá te sirven de guía en tu vida. ¿Alguna vez has oído este dicho? ¿El burro hablando de orejas? Significa que quien habla debe reunir ciertas cualidades, de modo que al hablar no se convierta en un objeto de burla, de desprecio o aún de humillación por parte de quienes lo oigan. Lo que ocurre es que en la vida cotidiana, por naturaleza, acusamos a los demás y no defendemos a nosotros mismos. Como quiera que esto sea, en la fórmula de la defensa o de la acusación se halla implícito de modo de querer ser, quizás querer obrar correctamente en el más amplio sentido de la expresión, obrar de acuerdo a las leyes para tener conciencia tranquila, para ser felices. Cuando acusamos a alguien, el que oye exige de modo inconsciente que el acusador no haya cometido los mismos errores del acusado, al menos algunos semejantes. En consecuencia, el que habla ha de aprender, entre otras virtudes, a ser una niña o un niño sencillo, para que la gente lo aprecie y lo quiera por ese motivo, a ser honrado, para que nunca le echen la culpa de nada, a evitar acciones que dañen la dignidad de otros, a no hacer uso arrogante de su fuerza, de su poder, de sus influencias, para que la gente no lo desprecie y no lo odie. Hay una ventaja en el hecho de meditar bien lo que se dice y siguiendo los pasos que ya conoces. A veces se reconoce a una persona porque es respetuosa, valiente, sabia, alegre. En ese caso, al que la alaba le dan ganas o siente la necesidad de ser respetuoso, valiente, sabio, alegre. Esto es, repito, por naturaleza, todos queremos ser alabados por las mismas razones por las cuales se alaba a otras personas. Y al contrario, puesto que tú no quieres ser acusado de nada, te esforzarás por ser respetuoso de la comunidad donde vives. Cuando das un consejo o te lo das a ti mismo, mientras mejor lo des, mejor lo recibes. Por ejemplo, Si aconsejas a un amigo tuyo que evita cierta fechoría porque pondría en riesgo su libertad o su salud, tampoco tú la cometerías, porque tú mismo descubriste los peligros que conlleva. Así, al mostrar a él otros caminos de la tranquilidad, tú mismo querrás seguirlo. Recuerda que finalmente, sé valiente para hablar y honesto para decir la verdad. Las palabras se erigen en instrumento de vida, porque, como te habrás dado cuenta, pueden encauzar la vida de quienes las estudian. Recuerda que soy tu maestro Andy. En estos momentos vamos a unos pequeños cortes comerciales con nuestros patrocinadores. Refrescos Martínez, el mejor sabor de la región. Tenemos de tamarindo, naranja, limón, grosella y muchos más. Bajos en calorías. Tómalos, los más ricos y nutritivos. Refrescos Martínez. Pedidos a los teléfonos 283-87-10387, domicilio conocido, Arroyo Seco, Veracruz. Sandalias Velomax te ayudan a bajar de peso, con ellas caminas más rápido, nunca llegarás tarde a tu trabajo, a la escuela y a donde quieras ir. Sandalias Velomax, no te arrepentirás, úsalas y verás. Estamos ubicadas en la avenida Hidalgo, en Playa Vicente, Veracruz. Playeras Pega Suave, resistentes, absorben toda la humedad de tu cuerpo, son únicas y exclusivas. Tus jugadores favoritos las utilizan, como el Rolfi Montenegro, Cuauhtémoc Blanco, Ángel Reina. Esas playeras logran el éxito de todo aquel que las usa. No te olvides, Playeras Pega Suave. Aquí estamos en nuestra estación favorita de Radio Futura, que a continuación viene con nosotros la licenciada Mayra Peña Rodríguez a continuar con nuestro tema, que es los valores. Buenas tardes, querido Radio Escuchas. Bueno, continuamos con nuestro tema, los valores. Si bien no vivimos en un mundo perfecto, habremos de reconocer que a lo largo del tiempo, las distintas sociedades han reforzado para construir formas de convivencias más igualitarias y armoniosas. Empeñados en estas tareas, hombres y mujeres de todas las generaciones, hemos integrado comunidades y diseñado diversas formas de gobiernos que hace posible acercarnos a ese objetivo. Un ejemplo de ello somos los mexicanos, quienes apoyamos en los principios de la democracia y en el reconocimiento de las libertades y capacidades que tenemos todos los individuos y grupos que integramos un país. Hemos optado por una forma de organización fundada en el derecho, en las leyes, que nos otorgan garantías y nos imponen obligaciones para que podamos participar activamente en la vida social y política. ¿Cuáles son esas garantías? ¿Qué relaciones guardan con nuestras formas de gobiernos? ¿Qué significa participar activamente en una construcción de sociedad igualitaria? En la unidad o en el tema que hoy estaremos comentando, hablaremos de los valores e impulsaremos el desarrollo del país. Es así como sabemos que los valores pueden ser económicos, como un ejemplo de ellos es ¿cuánto vale esa cosa? Hay valores artísticos, como cuando al ver una obra de artes pensamos ¡qué valiosa es! Hay también valores deportivos, como cuando decimos ¡ese equipo sí es valioso! Y en fin, hay muchos valores, que es un significado para las personas. Hay un conjunto de valores indispensables para la convivencia entre las personas. Se trata de principios que nos sirven de referencias para evaluar o juzgar actos propios y ajenos, y para responder frente a la situación que plantean dilemas. Es así, como sabremos, el equilibrio entre el bienestar colectivo y el individual, ya que es necesario que las personas muestren respeto a las normas establecidas en la sociedad y compartan principios éticos o valores. En nuestro país, así como en América Latina y otras naciones del mundo que mantienen un sistema democrático, los principios que se promueven se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Varios de ellos lo han estudiado en los bloques, que es la libertad, la responsabilidad, igualdad, respeto a las diferencias, la solidaridad, tolerancia y justicia, entre otros. Para esto, a continuación, mis compañeras vendrán a detallar cada uno de esos valores que una persona debe tener para tener una mejor calidad de vida. Continuando con la información proporcionada por la compañera, seguiremos con el tema de la democracia. Cuando hablamos de democracia, se habla de vivir en una sociedad en la que hay que preguntarse si es suficiente con que se cumplan condiciones como la realización de elecciones libres o el reconocimiento de la soberanía. Sin duda eso es importante, pero también es que la democracia forme parte de nuestra manera de entender la vida como miembros de una sociedad y de cómo enfrentamos los problemas y asuntos comunes. Esto es, que integremos la democracia a nuestra cultura y a nuestra vida diaria. Ser ciudadanos democráticos significa involucrarse de manera comprometida en la organización y el gobierno de nuestro país y nuestra comunidad. También implica reconocer que algunos valores y normas de un gobierno democrático pueden y deben aplicarse en otros espacios como la escuela, la familia, el equipo deportivo, etc. Por ejemplo, tenemos a la igualdad de derechos, a la pluralidad, a la solidaridad y al diálogo. En un gobierno democrático se parte de la idea de que todos los ciudadanos tienen derecho por igual a participar de la vida comunitaria, siempre en el marco de la ley. Este principio es igualmente válido cuando participamos en otros espacios de convivencia social, como la escuela o la comunidad. Reconocer a todos como iguales en derechos significa procurar que en los espacios comunes cada quien exprese su opinión, manifieste sus necesidades y sea tomado en cuenta. Este principio siempre va a ir de la mano con el ejercicio de la pluralidad. En nuestra convivencia cotidiana, la pluralidad, se manifiesta cuando reconocemos que no puede haber una sola manera de entender la convivencia dentro de la escuela, la colonia o el grupo de amigos. Podemos no estar de acuerdo y discutir, pero en principio aceptamos que las posturas diversas tienen derecho a ser expresadas al igual que la nuestra. Aceptar que todos, iguales y diferentes, compartimos una comunidad y por lo tanto un mismo destino, nos invita a hacernos solidarios ante los problemas que afectan este espacio común y buscar soluciones sin violencia. El cuidado de un parque público, la lucha por mejores condiciones de trabajo en una fábrica, el logro de mejores espacios de desarrollo para los jóvenes de la colonia, la defensa de un compañero de clase que no es tomado en cuenta. Situaciones como estas son oportunidades para poner en práctica la solidaridad y la capacidad para dialogar y solucionar los problemas mediante acuerdos. Así, al mismo tiempo que construimos gobiernos democráticos, podemos también construir sociedades democráticas en las que cada persona se informa, conoce sus derechos y exige que se respeten, participa en la elección de sus gobernantes y vigila que después hagan bien su trabajo. Se organiza, prefiere el diálogo a la violencia, pero no se queda callado ni evita los conflictos. Acepta las decisiones de la mayoría y reconoce derechos de las minorías. Y bueno, así es como, queridos radioescuchas, seguimos todavía escuchando algunos valores que nos hacen falta por mencionar y vamos a continuar con unos pequeños comerciales. Para las reinas del hogar, el mejor detergente raspa fácil, ya no tendrás que dejar tus uñas en las ollas y en las cazuelas. Con raspa fácil, tus trastes quedarán limpios y brillantes. Usa Raspa Fácil, no te arrepentirás. De venta en todas las tiendas de autoservicio. Si quieres lucir hermosa como una mariposa, solo tendrás que usar prendas Chavas Melanie, ropa moderna, actual y casual. Recuerda, Chavas Melanie, ubicada en la calle Ruiz Cortines frente a los altos del Palacio Municipal en Playa Vicente, Veracruz. Ahí te esperamos. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Aprovechando este espacio, vamos a mandarle unos saluditos a un Hermilo Peña que está acostadito en su hamaca de parte de su querida esposa. Vamos a continuar con la solidaridad, que es una disposición personal indispensable en una colectividad para denunciar situaciones que afectan la vida de otros, en pocas palabras, para demandar justicia. El compromiso moral de apoyo a los otros se adquiere por voluntad propia, no por imposición. Por eso, la justicia es fundamental para vivir democráticamente y elaborar leyes que ayuden a eliminar la marginación y la desigualdad social. Bueno, vamos a aprovechar también este espacio para mandarle saluditos a todos nuestros alumnos que nos están escuchando allá en la comunidad del Nigromante. Y así es como vamos a recibir a una profesora de esa escuela telesecundaria, a la profesora Emilia del Carmen Peña Rodríguez. Buenos días, amable auditorio que nos acompaña en una emisión más de esta su estación. Estamos hablando de lo que son los valores y en lo particular me corresponde hablar lo que es equidad. Veamos cuál es el concepto exacto de equidad. El término equidad se refiere a la forma de decisiones mediante las cuales se logre equilibrar las condiciones de la mujer respecto al hombre, brindándole las mismas oportunidades de desarrollo como ser humano, tanto en el enriquecimiento de las facultades intelectuales como en el acceso de un empleo en condiciones de igualdad y una misma percepción económica sin distinciones de género. Para lograr la equidad de género en nuestro país, las leyes protegen por igual a hombres y mujeres, ya que sin ninguna restricción se ofrecen las mismas oportunidades para ambos sexos. Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes reciben educación en las mismas condiciones, sin distinción alguna. Lo mismo sucede con los servicios de salud, cuya atención se ofrece en igualdad de oportunidades, sin distinción de género. La equidad implica reconocer que existen diferencias entre hombres y mujeres, pero ello no implica que exista superioridad de unos sobre otros. Generalmente, estas diferencias tienen que ver con las características que cada género manifiesta desde el punto de vista social, psicológico o cultural, y que se desarrollan en personas de acuerdo con su sexualidad, ser hombre o ser mujer, sin que para ello intervengan las características físicas de cada sexo. En estas diferencias se identifican las habilidades e intereses que cada persona posee, así como las actividades que son de su preferencia y que nada tienen que ver con los estereotipos que de ser hombre o ser mujer se forman en la sociedad. Por ejemplo, en algunas actividades que tradicionalmente suelen asignarse a mujeres, como es el caso de la cocina, muchos hombres los desarrollan con gran éxito, como es el caso de algunos de los más importantes chefs. O bien, una gran parte de hombres destacan como algunos de los diseñadores de modas más renombrados en el mundo. Desgraciadamente, nuestro país aún suele ser un país de machos. Mamás, jefas del hogar, ayuden a que nuestro país cambie ese estereotipo de machos. No tengan miedos en dejar a sus hijos a que hagan cosas que normalmente suelen hacer las mujeres. Permítanles ayudarles en las labores del hogar, que no les ocurrirá nada, al contrario, esto les ayudará en su desarrollo más adelante. Gracias. Queridos radioescuchas, agradecemos la participación de las personas que nos acompañaron en este programa. Como saben ustedes, son especialistas que nos han ayudado a entender de una mejor manera lo que son los valores y lo que en la actualidad es la preocupación de todo individuo, que los jóvenes los están perdiendo y que en todas las escuelas los docentes se deben enfocar principalmente a retomar y tratar de corregir a los alumnos en cuanto a la aplicación de los valores. A continuación tenemos al compañero Andy Martínez, quien nos dará las conclusiones del tema. Muchas gracias. Buenos días. Aquí estoy una vez más con ustedes. Quisiera compartirles la poesía El Herido. Esa poesía, desde luego, tiene que ver con los valores de las personas y, desde luego, también con la dignidad. El Herido. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol camal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro a los hospitales y entro a los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos. Los que dan han revolcado a su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos y de mi casa y de mi todo. Por donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Después de escuchar esta poesía del herido, quiero comentarles a todos ustedes que para construir una vida mejor, para vivir de una mejor manera y ser desde luego una persona con nuevas y mejores actitudes, debemos tener conciencia de lo que los demás valen y merecer el mismo respeto. Esto puede significar un paso adelante para transformar situaciones que dañan la integridad de todas las personas, o colaborar para quienes se encuentran en situaciones desventajosas pueden salir adelante y llevan una vida mejor. Por este motivo, es indispensable ser sensibles a aquello que perjudica o beneficia a otros. También debemos aprender a regular la conducta personal y a controlar nuestras emociones. Otra cosa de demasiada importancia es comprometernos con los demás para brindarles apoyo, sobre todo a quienes más lo necesitan. Desde luego, también es importante mirar críticamente los acontecimientos que acontecen a nuestro alrededor y que suceden en la familia, en la escuela, en la localidad, el país y en todo el mundo para contribuir con nuestro granito de arena. En la medida de lo posible, en el mejoramiento de lo que marcha bien o lo que podemos mejorar. Tengo aquí un esquema que quisiera compartir con ustedes, que si todas las personas lo siguiéramos de una manera adecuada, rendiría excelentes frutos y seríamos unas mejores personas y con mayor calidad de vida. Lo que debemos de hacer es agregar lo siguiente: no te quedes callado o callada frente a situaciones que consideras injustas. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Y sabes qué? No te dejes. Agradecemos al licenciado Andy Martínez su valiosa colaboración en la conclusión. Y a continuación tenemos a la licenciada Mayra Rodríguez, quien también nos dará su punto de vista de acuerdo al tema que estamos tratando. Bueno, continuamos. Para eso debemos saber que los seres humanos somos fundamentalmente libres, pero dicha libertad se ejerce en el marco de nuestro ser social. Vivimos en una sociedad con leyes y principios éticos que nos permiten convivir. La libertad está acotada por los derechos y obligaciones de los ciudadanos y por el respeto a la dignidad de todas las personas. También tú, como parte de la sociedad, tienes la libertad de decidir y eres responsable de tus elecciones. Ser responsable significa responder por lo que están haciendo y por sus consecuencias. Debemos de tomar muy en cuenta lo que ya se les ha dicho acerca de los valores. Y para esto les dejamos una pequeña reflexión que dice así: gustarte a ti mismo. ¿Cómo te gustas? Si te gustas a ti mismo, anticipas que van a suceder cosas buenas. Gustarte no significa que sean perfectos o tampoco que tengas tus defectos. Puedes admitir tus defectos y sin embargo saber que puedes cambiar y mejorar si quieres. Pero para gustarte, empieza por aceptarte como eres. Entonces, intenta convencerte que eres una gran persona, que mereces una buena vida. Aprende a pensar y hablar sobre ti mismo de forma positiva. Cuando piensas en ti mismo como una persona especial con aptitudes y talentos, la gente te trata bien y te sientes con fuerzas y ánimos para afrontar los obstáculos y las dificultades. Es verdad, sí que tienes aptitudes y talentos especiales. Cada ser humano los posee. Demasiada gente se concentra en lo que no tiene, en vez de concentrarse en lo que tiene de bueno. Escúchate, tú humillas más que a los demás. Te llamas estúpido, gordo, torpe o feo. Si es que sí, ahora es el momento de enfrentarse a esta conversación. Deja de ser grosero contigo mismo. Tus peores enemigos son tus propias humillaciones. Trátate con respeto. Créete una persona que vale la pena y defiéndete. Sé amable contigo y podrás ser tu mejor amigo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces los dejo en la voz talentosa de mi compañera CB. En ausencia de nuestro locutor estrella, les doy las gracias por su amable atención y por sintonizarnos en esta su estación favorita, Radio Futura, donde la información está a tiempo y segura. Y para todos los que están comiendo, que tengan buen provecho, y aquí nos esperamos el día de mañana.